Bismillah ar-Rahman ir-Rahim. En el nombre de Alá, el Clemente, el Misericordioso. Todas las alabanzas pertenecen a Alá, subhanahu wa ta'ala. Lo alabamos, buscamos su ayuda y su perdón y le pedimos su guía. Nos refugiamos en Alá del mal en nuestras almas y de la maldad de nuestros hechos. A quien Alá guíe, nadie podrá desviarlo. Y a quien Alá, subhanahu wa ta'ala, desvíe, nadie podrá guiarlo. Atestiguo que nadie merece ser adorado excepto Alá, quien no tiene asociados. Y atestiguo que Muhammad, la paz de Dios sea con él, es su siervo y mensajero. El Sagrado Corán, capítulo 99, o Sura 99, el gran terremoto. Del primerísimo período de la Meca, y su tema es el fin del mundo. Este capítulo 99 consta de 8 aleyas o versos. En el nombre de Alá, clemente, misericordioso. Cuando la tierra se sacuda por el gran terremoto y expulse su carga, haciendo surgir a los muertos de sus tumbas, y el hombre diga, ¿qué le sucede? Ese día la tierra dará testimonio, atestiguando el bien y el mal que se hubiese cometido sobre ella. Lo hará por orden de su Señor. Entonces los hombres acudirán en grupos al lugar del juicio para comparecer ante su Señor y conocer el resultado de sus obras. Quien haya realizado una obra de bien, por pequeña que fuere, verá su recompensa. Y quien haya realizado una mala obra, por pequeña que fuere, verá su castigo. Assalamu alaikum. Que la paz de Dios sea con ustedes.